Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 19 al 28. Primer testimonio de Juan. Y este fue el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron donde él, desde Jerusalén, sacerdotes y levitas a preguntarle: ¿quién eres tú? Él confesó, y no negó, confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Él dijo: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres? Pues para que demos respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo él: yo soy voz del que clama en el desierto. Rectificad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los enviados eran fariseos y le preguntaron: ¿por qué pues bautizas si no eres tú el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien no conocéis, que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. Esto ocurrió en Betania, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Primer testimonio de Juan. Tú tampoco eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Tú, como Juan el Bautista, eres uno más que da testimonio de la verdad, de que Cristo vivió, que nació de una virgen, que hizo milagros e instituyó su única iglesia, la santa, la católica, apostólica y romana, la que pide el bautismo para hacerse hijos de Dios, y pide comer su carne y beber su sangre, y que quien no haga esto no tendrá vida eterna. Y tú, como Juan, pides penitencia, arrepentimiento de los pecados, y penitencia para ser propietarios de esa morada celestial. Tú, como Juan Bautista, dices la verdad y no te haces Dios, sino que siendo siervo fiel de Dios, vas anunciando el Evangelio para que las personas cambien y sean fieles al cumplimiento de la ley de Dios, dada a Moisés y cumplida y ratificada por Jesús, que es Dios, y que pide que todo se haga por amor, por caridad. Hazlo todo así y vivirás. Amén. Propaga tu fe. No tengas miedo. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.